Vamos con una compañera que es de la ONG Nativa. Ellos vienen de Valdivia y bueno, nos van a contar un poco qué es lo que hacen acá. ¿Cómo estáis? Hola, hola. Mi nombre es Bárbara y yo soy de Valdivia, en específico de una isla, Isla del Rey. Y vengo en representación de la ONG Nativa, que es una ONG sin fines de lucro con el tema de la educación ambiental, de el desarrollo rural y el tema de la desarrollo sustentable y conservación de los recursos naturales. Entonces allá, como para contarle un poquito cómo, qué es lo que hacemos en el territorio, bueno, hemos hecho un libro de recopilación de identificación de especies nativas y endémicas. Entonces, como que en este sector en específico, en Loncoyén, que es la costa, y en la Isla del Rey, estamos haciendo un parque natural de conservación comunitaria. Entonces aquí nos asociamos con CONAF y la idea es empezar a hacer como esta toma en valor en el territorio, que la misma gente que está en la isla empiece, a través de la educación, empiece a conocer. Y conocer es una herramienta para después empezar a valorar, y valorar es conservar, pues. O sea, al final, claro, empieza a salir ese bichito y sembrando la semillita en cada una de las mentes para que la gente comience a tomar esta conciencia. Entonces, igual por eso estamos apañando acá en la toma de las áreas verdes, y próximamente en octubre les voy a hacer el curso de propagación de flora nativa con usos medicinales. Entonces ahí, para que los que les interesen, los que son amantes de las plantitas, las sepan propagar, de esta va a ser de forma vegetativa, porque igual hay una segunda parte, pero que no cabe, que es para hacer germinar las semillas. No. Pero esta va a ser por hacer clones de las plantas. Buenísimo. Entonces, qué bien. Estas cosillas. Oye, y Manso, pille que se mandaron igual. ¿Cuántos son en esta la organización? La ONG somos varios. Igual abarca un territorio como desde Copiapó hasta Coyhaique, Punta Arena. Oh, wow. Y somos 12. Somos 12 los que estamos ahí trabajando, la mayoría son estudiantes de ingeniería en conservación de recursos naturales, yo estudié forestal, y bueno, en realidad forestal igual con una concepción más allá de las forestales, sino que igual estoy dentro de mi territorio haciendo esta lucha con las forestales. Normalmente yo entendí que cuando uno quiere generar un real cambio es desde adentro. Porque si tú te vas al lado contrario, al bando contrario, van a ser enemigos por siempre. O sea, va siempre, la opinión del otro no te va a contar, pero yo decidí estudiar forestal para hacer los cambios intrínsecos, a saber cómo se rigen, saber con qué cosas uno puede, como. Y la verdad es que igual en el territorio nosotros logramos sacar una de las forestales, que es Arauco, que ellos decidieron reconvertir todo su patrimonio forestal, que son 331 hectáreas, en bosque nativo. Entonces ahora que todo lo que era pino, una inmensidad, son 331 hectáreas, es mucho, okay, ahora lo están pasando a bosque nativo, y para nosotros como comunidad fue una tremenda ganada. Entonces ahora, uh-huh, como esta lucha que recién empezó este año nomás. Entonces, esa. Igual, y sabéis que, bueno, igual es un logro, o sea, y qué genial que nos estés contando esto como acá en este programa, sobre todo como se unen luchas y hay ganadas desde los pueblos, desde el pueblo organizado, ¿cierto? Hay que saber hablar su mismo idioma nomás, pues. Ahí. Sí, pues. Y saber ocupar la herramienta. Igual pienso como en lo que hablábamos recién con la otra ñaña, uh-huh, de esta instancia que se hizo allá en el sur, y de como de cómo trabajar, no como quizás como con esta como tecnocracia entre comillas, sino como también liberar estos conocimientos que son herramientas finalmente. Claro, yo lo que les comento siempre a la gente de la isla, que al final son puros peñi, la mien, mi misma mamá está dentro de una comunidad indígena, porque yo soy cuarta generación loncomilla, y siempre yo le he dicho que lo que pretendo yo es bajar la academia a la localidad, pues, y generar este empoderamiento del territorio, que la gente que nació ahí, últimamente igual ha habido una como un olvido de las raíces, y se pierde la memoria, se pierde la identidad, y ya no sabemos quiénes somos realmente. Entonces es necesario volver a generar esta conciencia y, como le digo, sembrar esta semillita y que conozcan, para que valoren y que conserven. Entonces esta es como una de las luchas. Y bueno, también nosotros estuve también por Patagonia, en Coyhaique, haciendo también recuperación de espacio, una cuenca. Estuvimos plantando arbolitos, también sacando basura. Entonces ahora me invitó Rocco, así como en apoyo con su proyecto, que era bonito también, obvio, sí, dale todo el rato, nosotros como NG te apoyamos, y se lo adjudicaron, así que ahora estamos aquí con las manitos en la tierra, ayudando a limpiar la basura y próximamente entregarle herramientas también para que puedan propagar sus plantitas. Buena, buenísima. Oye, Bárbara, ha sido un gusto, quizás como si quieres dejar algún contacto para que la gente que está escuchando te lo ubique, redes sociales, quizás un correo. Ahí nosotros tenemos redes sociales, Facebook, ONG Nativa. Página web es ongnativachile.com. Instagram también ONG Nativa. Yo no soy muy allegada, pero sé que tenemos todas esas cosas. Y nada, y eso en realidad, pues, hay cualquier cosita, colaboración con estos pilares, que es educación ambiental, conservación de los recursos naturales y desarrollo rural, que es el tema de también de la del empoderamiento, ahí nosotros también estamos apañando. Así que cualquier cosita pueden acudir a nosotros. Buenísimo. Oye, ha sido un gusto tenerte acá y bacán, pues ahí nos estamos viendo. Gracias a ustedes, pues. A la vuelta de los trabajitos. Que les vaya bien y mucho éxito. Ya, pues genial. Ahí estamos hablando, de repente cuando tengan para también difundir, aquí estamos como espacio. Ya, pues muchas gracias, que eso es lo que más falta. Eso, difundir, ¿cierto?